sabes qué linda la inauguración, me dijo, mientras yo me acomodaba frente al televisor. Una fiesta maravillosa. Vi algunas partes. Los chicos y las chicas del Profesorado Nacional de Educación Física armando las palabras Argentina, 78, Mundial, FIFA, en medio de la cancha con sus cuerpos. Y las banderas de todos los países. Pero lo poco que alcancé a ver me aburrió. De ninguna manera me pareció que fuera tan genial. Al ratito se convertiría en un desfile tras otro. Y todo era demasiado serio. A esa fiesta, sospeché, le faltaba alegría. Hace algunas semanas busqué la ceremonia en YouTube y me obligué a verla entera, con un nudo en la garganta. Todo tenía la impronta militar. Los futuros profesores de educación física acompañados por una banda integrada por miembros de las tres fuerzas armadas, tal como aclaró el locutor oficial, marcaban el paso como soldados. Entró la bandera argentina, que el locutor llamó pomposamente la insignia patria, con el himno como música de fondo. Luego desfilaron las representaciones de los 16 países participantes. Al frente de cada grupo iba un abanderado y apenas detrás una pareja de jóvenes vestidos con trajes típicos del país. La banda, clarines y redoblantes mediante, repetía la marcha oficial del Mundial, la justa deportiva sin igual.